Muy buenos días, día soleado después de tanta lluvia y acá en una nueva entrega de Con el Pez en la Boca. Buen día, compañeros, buen día, Pablo. Ya buenos mediodías ya, ¿no? Porque ya estamos tirando 12, 12 y media, y así que bueno. Pero hoy es sábado. Hoy es sábado, ¿eh? Y podemos comer un poquito más tarde, ¿te parece? Sí, hoy sí. Ya dijimos a la nona que nos espere 2, 2 y media, más o menos. Sí, ¿qué comerías? No sé lo que nos va a preparar, pero... No, pero a vos, ¿qué te gustaría comer en este momento, por ejemplo? Y los sábados yo estoy tirando así tipo a lo vegano, ¿viste? Milanesa de soja con una buena ensalada. Y bueno, eso sería... Yo también estoy en una onda así vegetariana, con solo carne, porque la vaca primero comió pasto. Porque la vaca es vegetariana, ¿entendés? ¿Para qué vas a comer vegetales si ya lo comió la vaca por vos y lo digirió? Sí, es una muy buena suposición, diríamos. Claro. Pero bueno, no, yo por un tema de gusto. O sea, la verdad que no sé, un día probé. Yo te he visto comer asados. Te he visto comer asados, loco. Sí, no, como carne y bueno. Bueno, pero eso. Nos están esperando, así que bueno, para disfrutar en familia. Y bueno, un sábado copado, ¿no? Con lindo día. Tenemos acá. Tenemos más compañeros, vamos a presentarlos. Sí, dale, presentalos. Hola, Gilda, ¿cómo estás? Hola, buen día a todos. ¿Qué comerías vos en este momento? Asado. Asado, un asadito rico. ¿Chinchulines, no chinchulines? A todas las achuras. A todo. Papas fritas, asado, y ensaladas varias. Es asado de verdad. Asado como... Porque esto es que te invito a comer un asado y tiré un pedazo de bife y pasé un sándwich. Claro. Eso no es asado, eso es una carne asada. Claro. Asado es con todo: chinchulines, riñón, molleja, chorizo, morcilla vasca. Y la berenjena, ¿te acordás de la berenjena que hiciste aquella vez? Berenjena en escabeche. Qué bueno. Tengo que volver a hacer. Encima también el clima también, ¿no?, nos ayudaba a compartir un momento grato en ese tiempo. Y bueno, tenemos un invitado especial, ¿eh? Es un amigo. Pero bueno, Luis. ¿Cómo le va? Cantante de Fierro. ¿Todo bien, Luis? ¿Cantante de Fierro porque es de, como uno dice, un amigo de Fierro o porque se llama Fierro? La banda se llama Fierro y es un Fierro, está bueno. Y bueno, lo tenemos acá como invitado especial. Bueno, al sábado vamos a escucharlo. No sé, ¿querés presentarte? ¿Cómo estás hoy? Decime una cosa. ¿Cómo son tus 24? ¿Quién me va a hacer el reportaje, vos o el señor? Acá, ambos, entre todos. Hacen un ping-pong de preguntas y respuestas. Vas a recibir de todos lados. Bueno. José Luis, ¿qué te gustaría comer, por ejemplo, en este momento? Casi que son las 12:30, dice acá Pablo, y me está apurando con el almuerzo. Sí, pasaditas. Churrasco con papas fritas a caballo. Qué grande. ¿Te va? Mojando el pancito, no bien sabe, crocante. Sí. Qué grande. Igual yo soy del tipo ese también de las berenjenas antes, ¿viste? O sea, como la esa, picada, entrada, esa entrada. Una lengüita a la vinagreta. Sí, antes se estilaba más comer así, más cantidades. ¿Se acuerdan? Vos ibas a comer a un restaurante, pedías una entrada, un plato principal, el postre, el café. Ahora es como que eso se perdió. La gente come un plato y raja, ni postre ni café. Como que la onda del postre también. Sí. En la casa de mi abuela, si no te quedabas sentado en la mesa a comer la fruta. Claro. Eras boleta. Qué bueno claro. Esos tiempos, ¿no? Ahora claro. Ya es como que, bueno, todo más rapidito y... Perdóneme, conductor. Sí. Usted veo que sigue en esos viejos estilos, ¿no? Sí, yo... Lo veo... Yo soy un tradicional. Sí, lo veo. Claro. Pero bueno, ahora me puse a dieta. Hoy solo comí la mitad de lo que comí anoche. Hoy se puso a dieta. Hay que hacerlo solo por hoy, ¿eh? Claro. De un día a la vez también, ¿eh? ¿Sabe qué? Hablando de lo que comí anoche, tuve pesadillas toda la noche. Eso porque comiste mucho. Yo cuando como mucho. ¿Y sabe qué? Soñé con Feliz Domingo. Soñé que yo era Silvio Soldán. ¡Fa! ¡Qué alta pesadilla! Por eso le dije, busqué al lado, estaba mi mujer. Por suerte no estaba la Rímolo. Ah. No, por suerte estaba la Zuller. Imagínate la Zuller. ¡Uy, Dios! Una bomba. Claro. Entonces dije, bueno, ¿qué hacía yo en un Feliz Domingo? Preguntaba y un programa de preguntas y respuestas. Y tengo una pregunta que si alguien nos está escuchando, si alguien quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer. ¿A qué número, Pablo? No, Gilda dice eso. ¿Gilda lo va a decir? A ver, Gilda. Bueno, la línea de oyentes es 5031-473, interno 640. Muy bien. Bueno, ahora tenemos secretaria ya. Claro. Vamos, ¿viste? Vamos. Como feliz domingo. Sí. Y bueno, entonces... yo antes de seguir, soy que mando un saludo a Sergio, que es parte también de este programa y que bueno, hoy no pudo venir, pero sabemos que él está con nosotros en nuestro corazón. En cuerpo y alma. Sí, sí. Y así que le damos la mejor de las fuerzas. Vamos, Sergio. Lo esperamos, ¿eh? A levantar, ¿eh? Bueno, entonces dije, vamos a hacer un programa de preguntas y respuestas. Y me empecé a preguntar, ¿qué me gustaría saber a mí? Y me acordé de las propagandas de toallas femeninas. Sí, que ¿no? Que loco, lo tuyo no sea... Bueno, porque como no estaba la Zuller... Claro. Dije, bueno... Las voladoras son, ¿viste? Esas que tienen alas. Claro, que vienen con alas, sin alas. ¿Pero qué es una paloma? Yo te digo la verdad, mira, yo te digo la verdad. La primera vez que yo vi una bolsita de toallas femeninas fue en el colegio primario. Sí. Y todos los chicos nos miramos y dijimos, ¡qué bueno! ¡Alfajores! ¿Entendés? O sea, claro, creían que eran alfajores de Mar del Plata. Claro, como siempre iba gente, ¿viste? De, ¿no? De, no sé, de Terrabuzzi, y llevaba, ¿viste? De titas, así cosas, ¿viste? Entonces, sí, Terrabuzzi, cuando vimos escuchando... que vino el paquetito así, todos re contentos. ¡Alfajores! ¿Viste? Nada que ver, tenían toallitas para las compañías que estaban en sus estaba primeros... enferma, se decía antes, se decía estaba enferma. Claro. Es verdad, Gilda, eso. ¿Cómo que estaba enferma? ¿Se decía así? Sí, sí. Sí, se decía así. No te podías bañar. No te podías lavar la cabeza. Claro. Una mugre era, sí, ¿viste? Antes era más desastre. Sucia. Bueno, ¿usted qué piensa, don Fierro, con todo esto? Usted, yo sé que usted que la tiene lunga. Usted que la tiene lunga sobre el tema femenino. Sí, más o menos, más o menos. Sé que pasaban esas cosas, pero yo la verdad que cosas femeninas... No. Bueno, pero no. Usted la ha visto del otro lado, de la tribuna caliente. Ayer lo hemos ido a ver a Fierro, me tocó en la Chacra Saavedra, que es un anexo de Club Platense, y tocó ahí Luis. Bueno, después nos va a contar igual, pero bueno, yo... Vuelvo con mi sueño. Sí. Entonces yo me que preguntaba... Que queremos esquivar todos. Claro. Me preguntaba esto de las toallitas femeninas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cuando te quieren como mostrar? Los chicos. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Como los chicos, sí, ¿y estamos por qué, papá? Estamos en la edad del por qué. ¿Por qué si para mostrar lo absorbente de esta toalla le echan un líquido azul? Cuando en realidad lo que va a absorber es un líquido rojo. Claro, o sea, si hay tanta sangre, ¿no? En la tele, ¿no? Hoy en día no le mezquina la sangre, ¿no? O sea, claro, te muestran a un tipo apuñalado y lo muestran con el cuchillo clavado, ¿no? La que me parece fantástica es la propaganda de la escupida con la sangre en el lavatorio. A ver cómo era, a ver, cuéntame, no vi. ¿Cómo? Discúlpame, no. Es una marca de dentífrico o algo así. Si ves sangre al cepillarte... Odontax. Ahí está el conductor. Y el conductor tipo, la ve, ¿eh? El tipo García, claro, en el pleno García, con sangre. Y ahí está toda la menesunda. ¿Cuándo hacía que no escuchaba esa palabra? La menesunda. Qué bueno. Bueno, yo me preguntaba eso. ¿Por qué le ponen un líquido azul? Bueno, yo creo que sería muy cruel, ¿no? Poner algo rojo, como que, ¿viste? Yo creo que pero es una campaña en contra del... Esto es parte de lo argentino, ¿viste? Se cuidan estos pequeños detalles y después te muestran una guasada a los dos minutos, ¿viste? Pero... Yo creo que es una campaña en contra de Independiente. Pero bueno, no importa. Después vamos a hablar de fútbol. Yo tengo otras preguntas también. Sí, pero... pregúnteme. No, el tema este, ¿viste? La violencia de género. Sí. ¿No? Que se habla tanto. Y siempre que sale la violencia de género, se habla siempre como del género femenino. Sí. O sea, no... Hay hombres nunca, que son... Pues, sí. A esto quiero ir yo. Este es el meollo de la situación. Yo quiero ir a eso, ¿viste? Porque yo... Ahora te toca a vos. Claro. Ahora vamos a hablar todos de esto, ¿no? Y bueno... ¿Usted sufrió violencia de género? Pues, por eso mismo lo he dicho. No, mentira, no. No, pero digo, pero es como que a veces también hay hombres golpeados. Sí. Y eso también es una violencia de género. Porque siempre que dice violencia de género, ¿no? Y muestran a la mina con el ojo negro y ¿entendés? Y hace la denuncia al que me parece bárbaro, no es que esté, o sea, no estamos pero, en contra. No, pero está bueno que sea también femenino y masculino, que, ¿no? Que pueda mostrar democrático. Ahí está, ¿no? Que se pueda mostrar de los dos facetas, porque si no es como que se ve solamente de un solo lado, ¿no? Que el hombre es violento, igual la violencia, o sea, hoy en día no tiene género. No nos vemos en los noticieros, viste, mina que le degolló el marido o que le cortó el pene el otro que bueno, son cosas que han pasado en pleno acto, ¿sí? Yo, pobre chavo, hubiese esperado que, ¿no? Que el pobre tipo pueda terminar, ¿no? Bueno, ¿viste? A mí me pasa lo de la violencia de género, me pasa cuando me voy a poner algún pantalón que hace mucho que no uso y no me entra. Eso es violencia de género. Porque se achica el pantalón. Claro. Pero tampoco, pará, tampoco está tan gordo, ¿no? No es de eso. Son y un par de kilitos que se. Que creo que al pasar los años uno lo va teniendo. Un par de kilos. Inevitablemente. Está bien, está bien. Hay que tener ternura. ¿Alguna pregunta usted, Gilda, tiene? No, pregunta no, pero bueno, sobre lo que están hablando de la violencia de género. A ver, decinos. Es, sí. No, no, que es para los dos sexos. El teléfono que está en el gobierno, el de la ciudad, el que el no nacional. Es para, claro, nacional, no es solamente para las mujeres, pero, es para los hombres también. Pero decime por qué en la propaganda se ve a la mujer golpeada. O sea, solamente la mujer con el ojo negro, pone el CV. Es por el machismo que hay. Porque ¿entendés? O sea, se ve mucho eso, como que está medio como que no está muy informado, ¿no? Sobre la violencia de género, hay muchos hombres golpeados y es verdad. O sea, así como está la violencia, como que no mire, tiene. Mire, Pablo, si usted es un hombre golpeado, después le doy el número y me llama. Bueno, pero estos son uno de los porqué de que vos traías acá como consigna, diríamos. Bien. Bueno, hoy es un. Y sí. Yelda, ¿cuál era tu pregunta? No iba a ser una pregunta, ese era el comentario, que es para ambos sexos. ¿Pero vos no te preguntas nada? La verdad que no, porque a ver si no cobro cuando salgo. Yo me pregunto por qué los lápices de labio tienen la forma que tienen. ¿Por qué los desodorantes tienen la forma que tienen? Muy bien, claro. Lo dejó pensarlo. Pensando, ¿eh? Habría que pensar. Yo paso negro. Pero dígamelo. Porque es verdad, porque ahora pensando un poco lo que decía, ese desodorante en bolilla. No sé, yo me sentía medio extraño cuando me pasaba la bolilla por abajo del coso, como que, viste, ¿qué onda con esto? ¿Viste? ¿No? Porque esa bolita que te gira por ahí, no sé, medio, ¿no? Es una sensación de. Perdóneme, usted le saca la tapa al desodorante de bolita. Ahí está. ¿Y qué le sugiere? No sé. Pasó. ¿Qué? No, se anima, ¿no? No, ¿cómo es? ¿Lo tiene que batir? ¿Qué? Yo no sé. La verdad que hace rato no uso. No sé. Me gusta. No, uso el otro. Uso el. Con el sol. Igual. El pistola. Yo tengo un amigo, ¿no? Que trabaja hace muchos años en la guardia del hospital Pirovano. Mire usted. ¿Se da cuenta? Mire usted. Y antes, bueno, venían con eso. Pero ahora también este. Con el as. Exacto. Que viene con la. Como conoce el conductor, ¿eh? Sí. Acá nos mandamos un cana en 2 minutos todo. ¿No? Y es menos peligroso que la botella, porque la botella chupa aire. Muy bien. Correcto. Digo. Así arrancamos el sábado, ¿eh? ¿Cómo estamos este sábado? ¿Cómo estamos este sábado? Yo lo que digo es: si ustedes. Se preguntan cosas, pueden comunicarse con nosotros a vemusradio@gmail.com o en nuestro Facebook @vemusradio01, el del logo verde con la notita musical. Ya nos vamos a terminar el primer bloque porque viene el Día del Padre. Después le cuento qué vamos a hacer para el Día del Padre. Para el segundo bloque vamos a hablar algo del Padre. Escúcheme, ¿con qué nos vamos? Vamos a escuchar a Fierro. Claro, vamos a escuchar a Fierro, claro. En un tema que se llama, ¿cómo es? Historia de pies. Ahí está. Historia. Después nos vas a contar un poquito. Dale. Vale. Vamos en esa. Te busqué una tarde y te encontré. A la noche te volví a perder. Esperé despierto la mañana. Me compré locura. En un papel flotando en el humo del ayer, me tomé el alcohol que me faltaba. Parecías diferente, pero éramos igual. Las historias son las mismas. Cambia el nombre, cambia el rostro, nada más. Porque es tan difícil comprender que si no ganas saber perder, tiene asegurada la revancha. El pasado muestra lo que fue, el presente tiene que saber. El futuro siempre es esperanza. escribí este rock and roll. Son acordes de la vida, matador, de la tuya, de la mía, de los dos. Volvimos a este segundo bloque de este sábado soleado, después de tanta lluvia, que amenazaban que iba a ser un frío bárbaro. Tampoco hace tanto, ¿no? Y seguimos acá. Está lindo. Con el pez en la boca. Está lindo, está lindo. Con el pez en la trucha, ¿eh? Sí, sí. Dijimos que el domingo, mañana, un día especial, por varios motivos. Pero el primer motivo vamos a contarlo en este bloque. Es el Día del Padre. Hoy también como que se hizo también el Día de la Familia, ¿no? Veníamos hablando. Pero bueno, no sé, hay diferentes opiniones. Igual, sí, sí, yo no estoy de acuerdo con eso, porque en realidad para el Día de la Madre en la escuela te hacen poner plata para el regalo de la familia, que siempre es una pedorrada. Porque la verdad es que las maestras le ponen menos ingenio a hacer un regalo. ¿Pero vos lo decís como danificado? O sea, vos lo decís sí, como... Sí, sí, sí. Sí. Estás hablando como un danificado más. Claro, que claro. Vos... No, la idea sería. Digo, voy a ser cruel en este momento. Sí, es sí. Un momento cruel. Dale, a vos, la escuela le hace al pibe hacer una pelotudez que te la trae a tu casa de regalo y vos tenés que poner cara de que, uy, qué lindo que es esta porquería. Casi siempre de cerámica o de plastilina o algo claro. Así. No, y no. Encima colgarlo un año hasta el próximo Día de la Familia. Que es en octubre, ¿no? Sí, sí. Y que el Día del Padre se perdió. ¿Por qué no viene un regalo para el Día del Padre? Por ejemplo, no sé, un cenicero, un... no sé, una copa, un... algo. No, el Día del Padre es como que... es que tiene que ver con este cambio en la modernidad, ¿no? Que estas familias, disfuncionales, que no saben si tienen padre o no tienen padre, como complicado, ¿no? Sí, yo creo que igual cada uno lo vive a su manera, ¿no? Yo qué sé, es como la Navidad, como diferentes fechas en el año que uno lo vive de diferentes maneras. Hay gente que dice, yo la Navidad la paso solo, ¿viste? No me gusta. Sí, el Grinch. ¿No? Y hay gente que está esperando la Navidad para juntarse en familia, ¿viste? Para hablar, comer cosas ricas, para yo qué sé, ¿no? En verdad que... Hacer de Pablito Ruiz. El niño Jesús, ¿viste? Ni bola, el niño Jesús, porque están todos, ¿viste? Claro. En otra, o sea... Algunos esperan la Navidad para hacer de Pablito Ruiz. Ni llegan a la, ver al niño Jesús, ¿viste? Se arrancaron con... Pero digo... Perdón. Sí. ¿Usted llegó a las 12 siempre? ¿O hubo algún día que no llegó? He llegado más temprano estados, a veces. Sí, en diferentes estados, en diferentes situaciones. Sí. Usted tiene cara de no llegué a las 12. No, pero he llegado. Estas últimas cosas, gracias a Dios, he llegado. Así que. Pero bueno, o sea que yo creo que cada uno lo vive de diferentes maneras. Yo, por lo menos, el Día del Padre, hoy. Mañana. Bueno, mañana. O usted empieza hoy a festejar. No, o sea, yo a mi viejo lo recuerdo todo el año, pero bueno, mañana es como que uno siente eso de decir, bueno, ¿viste? Recordar que es hijo y recordar que tiene un padre. Y bueno, y pasar un rato con él, que no, que está vivo, o sea, Dios, y bueno. Sí, no me, sé si tiene mucho. A mí me costaría ir a pasar el día con mi viejo. Me costaría una vida. Bueno, bien. Es un chiste de humor negro, ya de temprano. Pero bueno, no, yo también soy papá. Sí. Así que, mira, mi hija así me agarró un. Pero bueno, nada. Yo qué sé, cada uno lo va. ¿Vos cómo lo vivís, Luis? Ahí está, tiene la pelota vos. Cuando la vi media complicada, que se me rodó entre las piernas, se la tiré todo. Un pase largo y correrla como canigia. Y bueno, yo no tengo nada. Hace muchos años perdí a mi viejo y tengo 5 hijos. Así que tengo 4 hijas y ahora un hijo del corazón. Así que espero que se porten con el regalo. Obvio. De los 5, uno, uno. Uno, por lo menos. Digo, devolviste una redonda, una. Claro, entre 5, 200 pesitos cada uno, una luquita, un buen regalo. Alguno tiene que arrimar un mochín, ¿no? Claro. No creo que de una luca, pero aunque sea. Qué sé yo, ¿viste? Aunque sea un gesto. Un gesto y un. A lo peor que te puede pasar para el Día del Padre es que tu mujer, que es la que se tendría que encargar de comprar el regalo, diga, mira, no pude ir a comprar el regalo. Otra vez el danificado. Claro. Y vos decís, bueno, está bien, para más adelante. Y llega Navidad y dice, no pude comprarte el regalo. Yo tengo 3 regalos, el del cumpleaños, el de Navidad. Si estás escuchando, querida... 3 regalos, ¿eh? A ver cómo te portás este. Hacemos 3 en 1, ¿eh? Y vos, Gil, ¿cómo lo vivís este día? Este día no, bueno, mañana. Bueno, yo hace bastantes años que mi papá ya no está. Pero bueno, tengo los mejores recuerdos de la cancha, de haber vivido toda mi infancia y prácticamente mi adolescencia yendo a la cancha con mi padre. ¿A qué cancha? A la de Dobson. Ah, a la de no. Dobson. Aldo. Heredé la pasión por Doc Su, por él y hasta el día de hoy. Así que bueno, y he sido beneficiada porque cuando mis hijos iban al colegio tenía 2 regalos, el del Día de la Madre y el del Día de la Familia. Así que yo he sido una beneficiada con esto del Día de la Familia. Mira qué bien. Pues cada uno lo vive, ¿no? De diferentes puntos de vista. Cuénteme alguna anécdota con su padre, Pablo. Todo, por favor. ¿No quiere? No, el fútbol. Sí, bueno, a pedir de la hinchada y hablando en un tema futbolístico, o sea que estamos. Sí. Nada, mi viejo, decir que no va a escuchar el programa, mi viejo, eso es importante. Nada, siempre fue muy así, muy emocional como yo y muy loco y eufórico como yo. Entonces, bueno, nada, yo jugaba al fútbol, mi viejo me venía a ver a diferentes clubes, me acuerdo, cuando me fue a probar. Él no me había explicado mucho de lo que era jugar de 7. Porque su viejo jugaba al fútbol. Mi papá jugaba al fútbol, sí. Claro, bueno, explico. Pero jugábamos en lo amateur, en el parque, ponele. Y de repente un día me llevó así a jugar a un club. Y, viste, me sentí medio como... ¿Se puede nombrar el club? Sí, el club Sunderland, que es de Villurquiza, que queda en la calle Lugones. Le mandamos un abrazo enorme a ese club que, bueno... Lo vio nacer. Sí, sí. Futbolísticamente. Y a tantas otras estrellas. Ay, no. Y bueno, no, y... Y no, nada, que del amor ese con la pelota, ¿no? O sea, en verdad me quedo con un momento grato, porque iba tirando un montón de pálidas. Y el momento grato, ¿sabes cuál fue? Recuerdo un día, llego a mi casa, y cuando era chico, no me acuerdo, tenía 9, 10 años, y fui para mi pieza y vi en mi pieza, en la cama, una pelota, ¿viste? De cuero, ¿no? Y yo me quedo con eso, ¿viste? Cuando no era fácil tener una pelota de cuero, no es como ahora. Y me la regaló mi viejo. Y para mí fue una emoción, ¿viste? Encima estaba como tapadita, ¿viste? Era... Y justamente el otro día hice un gesto así con un chico, ¿viste? Con un amigo, ¿no? El hijo de un amigo, ¿viste? De guardar en la cama un muñequito, ¿viste? Una manera simbólicamente, ¿no? Pero... Repetir esas cosas esas, buenas. Sí, ¿viste? ¿No? ¿Y no quiere tener una pálida también así de paso nos divertimos un rato? Y bueno, mi viejo era un loco del fútbol, así que me seguía tipo técnico por todos lados. No sé cómo hacía para pasar. Mi viejo era de los que se agarraban de los alambres a putearte. Pero acá tengo una buena también. Un buen recuerdo también. Porque sí. A pesar de toda esa locura que él me gritaba atrás, ¡dale, Pablo! ¡Corre! ¡Seguilo por todos lados! ¡Dale! Un día empatábamos 1-1, terminaba el partido. Todos hecho pelota, las remeras rotas, esos partidos picantes. Faltaban 15 segundos para que termine el partido, sale un córner. Y yo voy a patear el córner, yo pateaba todo, pateaba el córner, que cabecea todo eso. Voy a patear el córner y siento la voz de mi viejo atrás, ¡negro! A mí dice negro, ¡negro, de puntín, negro, de puntín! Dice que el arquero está. Y entonces yo, para no escucharlo más, le pegué fuerte, loco, pero de bronca, ¿viste? Le pegué de puntín fuerte y ¿sabes qué le pasa de caño al arquero? Y aparece un amigo mío y le hace así la toca. ¿No sabes? Y nos fuimos corriendo, abrazando todos. Y mi viejo atrás, como diciendo: ¿viste que tenía razón? ¿Viste? Soy el técnico fuera. Ah, así que queda. Bueno, ¿viste? Así que vamos a homenajearlo con este recuerdo, mi viejo. Bueno, vos contaste de la cancha. ¿Querés agregar algo más, Gilda? No, eso. Tengo los mejores recuerdos de mi papá, de la cancha. De la cancha, de los domingos. Así que bueno, está bueno el Día del Padre. ¿Yo? ¿Tú, José Luis? Nada, recuerdo de mi viejo poca salida. Mi viejo un tipo que laburaba mucho y qué sé yo. Entonces, justamente, muy, muy chico, tengo una foto de ir a ver a los Reyes Magos y verme del... ¿A Gati Chávez? A Gati Chávez. ¡Qué grande! ¿Vio? Yo también iba. ¿Vio? Nos habremos cruzado ahí en Gati Chávez. Puede ser, ¿eh? Pidiéndole caramelos a los Reyes. Ya después me rateaban Gati Chávez. Iba a jugar los jueguitos. Esa es la parte rockera. Esa es la parte transgresora rockera que después ya vamos a tener esa parte. Sí. Mi viejo me llevó un par de veces y la verdad que lo recuerdo con mucho cariño porque tengo un par de fotos con él así y no era habitual. Y además cantaba tu viejo también. Mi viejo cantaba bien. Justo estábamos escuchando el otro día una voz muy buena, ¿viste? Muy linda. Así muy flamenco. Estoy tratando de hacer ahora, seguramente vamos a grabar un disco acústico y tal vez hagamos algo con esa grabación que tengo, porque sé que se hicieron algunas cosas de grabaciones que se pueden poner superpuestas y hacer algunas cosas en el estudio. Así que vamos a ver si lo podemos. Esta grabación que tengo tiene 30 años, ¿no? Así que vamos a ver. Bueno, seguramente va alguna cosa linda. Va a bueno, ya que estás a... Que siga con la entrevista. Ya empezamos la entrevista. Viste, esto fue para romper el hielo. Y ahora empecemos. Bueno, no, que acá tenemos una persona muy importante. Bueno, ya lo están conociendo. Para mí es un maestro. De la música de rock nacional. Y bueno, justamente ayer lo estamos escuchando. Lo compartí en anexo de Platense. Y bueno, el... Contanos un poco, Luis. Primero, bueno, ¿cómo te iniciaste en la música, no? Y bueno... ¿Lo que querías comentar sobre eso? Nada, la verdad es que creo que también tiene que ver con el fútbol, porque yo jugaba al fútbol y un día descubrí a los Beatles y cuando me compré el primer disco, recuerdo que me venían a buscar mis amigos y tendría 13 años y yo no volví más a jugar a la pelota. Me quedaba escuchando música. Y creo que en ese momento se hizo el click, ¿no? Y después a los 15 años me compré el primer bajo. Y nada, empecé a... ¿Qué bajo era? ¿Te acordás? O sea, que... Sí, claro. A ver. Era un bajo que se llamaba... Tenía... La marca era Hondo. Un bajo retrucho. Y, ¿Ese fue el que tu viejo en un momento tuvo un... ¿Cómo? No, ¿no? ¿No fue ese que... No, después tuve otro bajo que fue el que mi viejo quiso romper y bueno... Tuvimos alguna discusión, pero bueno, nada. Esos amores y odios, ¿no? Que tienen que ver con la música y todo esto, ¿no? Por lo menos en este país es bastante complicado... ser músico. Creo que en el mundo entero ser músico también es algo que para la mayoría de la gente cuesta entender. A todo el mundo le encanta la música, qué sé yo. Pero si al pibe le sale músico, qué sé yo, no están todos muy contentos. Y más si le gusta el rock and roll, ¿no? Y en Argentina, bueno, pasaba eso. Yo empecé a tocar y empecé a tocar a los 17 años y estaban los militares. Entonces todo era complicado, no había lugares para tocar. No se podían tocar determinadas canciones. O sea, directamente la radio se escuchaba solamente lo que los militares querían. En un momento bastante heavy, ¿no? Justo, o sea, medio, ¿no? La mayoría de los recitales era a la tarde, no a la noche. Claro, no existía eso. Después en el 90, 80 y pico empezaron. En el 80. ¿Cuál fue tu primer banda? ¿Cuál fue? O sea, Box Day. La primera banda que vi fue Box Day. Cuando tenía 13 años también. ¿Y la banda propia? Mi banda propia. ¿O empezaste solo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo hizo? La primera banda que tenía se llamaba Ufa. Ufa. Sí. Ufa. Después tuve, ¿no?, otra también, el Tren. Y después ¿cómo? Toqué una. ¿Cómo? Ufa. Y después toqué en otra que se llamaba El Tren. El Tren. Y bueno, después, ya cuando tenía 20 y pico de años, formé parte de una agrupación que se llama Hermes. Que con esa banda tocamos, bueno, nada, hice una carrerita, toquemos 6 años, grabé 2 discos en el Cielito para Sony Music. Qué bueno. Sí, buenísimo. Toqué. ¿Cómo fue esa experiencia? Esa experiencia así de grabar un primer disco. No, maravilloso para mí, digamos, profesionalmente fue lo más grosso, porque, digamos, bueno, ha cambiado el negocio de la música, pero, digamos, en esos años, 89 por ahí. Todavía la gente grababa discos, iba a la disquería a comprar discos, no se podía bajar los discos, y entonces las compañías eran muy fuertes. Y cuando estabas con una compañía, como por ejemplo nosotros estuvimos con, ya te digo, con Sony Music primero y después con BMG, y bueno, nada, por ejemplo, yo toqué en todos los canales de televisión, toqué en Canal 13 al mediodía, y eso era maravilloso porque de pronto te da una exposición que ahora no existe. No hay, ¿no? Claro. Entonces eso, la verdad que fue bastante bueno. Y después la experiencia de haber tocado con Divididos, con Charlie, con Kamikaze, con qué sé yo. Y tenés un ídolo, tenés un modelo a seguir de la música. Bueno, creo que lo... Mi ídolo siempre fue Papo. O sea, ahí está. Y después los Memphis, y Charlie, qué sé yo, infinidad. No, obviamente. La verdad que soy bastante amplio con respecto a la música. Y después, aparte que... Nada, capaz que me voy haciendo viejo y hasta me termina gustando Gustavo Cerati, ¿no? Claro, claro. Y digo, mirá este loco, hizo esta canción y mata. Bueno. Sí, tomando esto que vos decís, a los que hemos seguido un ritmo musical, nos pasaba que cuando escuchábamos, después de la dictadura, año 82, decías, más o menos, se abrió bien la apertura, volvieron muchas bandas, como Miguel Abuelo, claro, como Pedro y Pablo, que vino Miguel Cantilo con Punch. Sí. Y uno que venía acostumbrado a un ritmo en el oído, escuchaba lo que hacía el nuevo y te quería matar. Yo he visto en un recital en el circuito KDT para la primavera, Miguel Abuelo, recién vuelto a España, presenta lo que estaba haciendo y la gente le tiraba botellas de gaseosa vacías. No entendíamos nada. No entendía. A los Virus se lo reconoció después de la muerte de Fede, de Mouras, ¿no? Porque también se creía que estaban haciendo. Y después vos escuchás y decías, puta, no era. No, pero convengamos una cosa. Eso es puntual. Para mí, la clave de todo ahí es humo. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos idea de lo que era el reggae. Por exactamente. Ejemplo. No teníamos ni idea. Yo, por lo menos, Graham. Yo supongo que. Eddie Grant era lo más reggae que. Y Sumo, digamos. Quebró un montón de cosas, sí, ¿viste? Sí. Y que después, claro, bueno, Miguel venía de España, Punch venía, o sea, Cantilo también venía venía de España y venían, o sea, digamos, en Europa se escuchaba otro tipo de música, otras cosas que nosotros estábamos con Bob Day, Papo, claro. Alma y Vida, qué sé yo, otra historia. Bueno, y de pronto aparecieron esto y fue un cambio importante. Para los que nos están escuchando, estamos acá con Fierro, con Luis, con José Luis López. Sí. Presente. Cantante de la banda. Numerarse. Cantante de la banda Fierro. Y bueno, si quieren llamar y hablar, pueden comunicarse. ¿A qué número, Gilda? Bueno, la línea de oyentes es el 5031-4713, interno 640. Y si no, puedes dejarnos un mensaje en www.labemba.com.ar. Ahí en el cuadradito abajo, en el Z-Box. Yo me quedé pensando, ¿no? Luis, ¿no? ¿Qué es lo que más querés transmitir cuando cantás, ¿no? Porque yo, bueno, que te he ido a escuchar y veo la pasión que le pones. Y yo creo que uno, no sé, nosotros también canto así en lo amateur, diríamos, pero como que creo que tiene que ver mucho con lo espiritual, ¿no? El cantar. Como que uno siempre como que quiere transmitir algo, ¿no? Es conectarse. Y qué vos, o sea, que ¿Qué dirías que vos querés transmitir en cada tema tuyo, no? Que después vamos a hablar de... Este tema que estamos escuchando ahora, de fondo, a ver si se puede subir un poquito el operador. Historia a de ver. Piel. Esto le gusta. Sí, me encanta. Yo soy un fan de Fierro. Oh, le gusta el rock and roll, ¿eh? Sí, bueno. Sí. Ahora me empezó a gustar más. Pero no es de chupa media, te juro que no. La música es conectarse, es como una película de Matrix, ¿viste? Te enchufan el coso y dale. O sea, para mí, ¿no? Y creo que para casi todos los músicos les pasa por lo menos algo parecido. Después, forma parte de la vida de uno, ¿no? Lo que uno, digamos, lo que uno va viviendo lo va transmitiendo a través de lo que sabe hacer y de su conexión con ese algo, ¿no? ¿Pero de qué se hablan? Ponen las letras de Fierro, ponele. Para que la gente sepa. Ah, letras de Fierro. ¿De qué se habla? Mira, las letras de Fierro, la verdad, vos sabés que Fierro es una banda de ruta. Sí, ¿no? Igual, o sea, está bueno que sepan, ¿no? La gente que nos está escuchando, que además, anterior a Fierro estuviste en otra banda, que también fue muy conocida. Rescate Emotivo, sí. Que es Rescate Emotivo. Sí, también, pero más barrial, digamos, ¿no? Fue muy muy conocida en Saavedra y en Villurquiza, ¿eh? Claro. Un saludo enorme para toda esa gente también. No tanto de Saavedra, pero más de Urquiza. Y... lo que pasó con Fierro, digamos, hace 12 años más o menos que estamos con el tema de las rutas y de los motociclistas. Y la verdad es que tiene un reconocimiento bastante importante en el pequeño mundo del motociclismo, ¿no? Yo también quería detenerme un poco acá. Digo, en lo que respecta a Fierro, tiene miles de kilómetros hechos en Argentina. O sea, tocamos en casi todas las provincias argentinas y en los encuentros de motociclistas. Y eso para una banda, digamos, argentina, es muy importante. Porque, digamos, la conexión que nosotros tenemos con otra gente que vive otras secuencias en otras partes del país es muy importante para hacer una canción y uno contar más o menos lo que pasa hoy en Godeken. La idiosincrasia de cada lugar, ¿no? Claro, Godeken, por ejemplo, que cuando me contrataron por ir a tocar ahí... ¿Dónde carajo es Godeken? ¿No? Y empezar a conocer esos lugares, la Argentina, la verdadera, ¿no? No la que muestra TN. Canal 3, iba a decir. Quiero tirarte una frase y que me digas tu opinión, ¿no? Como para ir redondeando. Igual Fierro se queda hoy con nosotros, pero como para ir redondeando un poco la entrevista. Sexo, drogas y rock and roll, ¿qué pensás? ¿Me repite la pregunta? Lo dejo a tu criterio. No, bueno. Tenés tus 5 minutos. Bueno, mis 5 minutos. Nada, creo que fue una parte de la historia de la moneda. O sea, los 60, los 70, hicimos experiencia. Alguna cosita hemos tomado, alguna cosita. Yo hoy me quedo. La verdad es que me quedo con. Parece medio risa, ¿no? Pero me quedo con la sobriedad, me quedo con digamos, con lo que hay alrededor de la mesa y no lo que hay arriba de la mesa. Me parece que, acompañando lo que dice José Luis, creo que todo tuvo una época y un momento. Y me parece que esta frase de sexo, droga y rock and roll tenía que ver con una revolución gestada a partir de los años 60 y un movimiento, ¿no? Y un montón de cosas que se querían desmantelar de lo prescripto, empezando desde Estados Unidos para abajo, ¿no es cierto? Se rompió. Creo que cuando uno logra que se haya roto, me parece que la historia es cambiar y me parece que uno tiene que ir mutando. Y me parece que quedarse en el sexo, droga y rock and roll es quedarse en el 45, podríamos decir, ¿no es cierto? Me parece que hay cosas como mucho más importantes para poder volver a experimentar. Creo que seguir experimentando algo que ya vienen experimentando hace 30 y pico de años, 40 y pico de años, casi 50 y pico de años, ya, porque estoy pensando en los 60, ¿no? Me parece que la revolución pasa por otro lado en este momento, que no es esa. Hablando de eso, hoy sería el cumpleaños de Ernesto Che Guevara, ¿no? hablando de revolución. Salud, comandante. Bueno, no, yo hacía esta pregunta y esta frase más que nada, bueno, porque ayer estuvimos con Gilda, ¿no? Escuchando, bueno, en el moto encuentro estuvimos y bueno, y se vive un ambiente, viste, copado, ¿entendés? Bien familiar, ¿no? Viste, y eso, ¿no? O sea, como que, bueno, justo también no sé si estuvieron escuchando lo que pasó con Mariano Martínez, el cantante de, Mariano Martínez, el actor, no. No. ¿Dividos puede ser? Ataque, no. Bueno, Martínez, sí, es de Ataque Santander. Ataque, bueno. No, que estuvo tocando en vivo, bueno, y una persona lo agredió y le dijo como que estaba consumiendo y él agarró y dijo algo muy fuerte sobre el tema de las adicciones, ¿viste? Como que él no se drogaba y que eso era para giles o para esto y lo otro. Y bueno, y es un tema muy delicado, ¿no? Y está bueno, yo qué sé, a mí me gustó. Escuchar la opinión de Luis, ¿no? Con respecto a esto y bueno, con el ambiente que él está rodeado y cómo hoy lo lleva, porque yo ayer viví un clima muy copado, ¿viste? Me parece que en algunas bandas, por ejemplo, hay como un cambio, que no todas las bandas están en el reviente. Me parece que hay un cambio, me parece que hay mucha gente que se cuida, que toma la actuación como un trabajo y como algo profesional y bueno, y no da. Y el tema de las adicciones es algo, la verdad, que complejo, complicado y casi podríamos pensar que tendría que quedar en otro lugar, ¿no? Yo creo que también se vinculó al rock and roll todo el tiempo con el consumo, con las drogas. Y no es tan así, porque las drogas están en todos lados, ¿no? Sí, están en la política, están en la cumbia, están en todos lados. En el tango. En la policía. Exactamente. En montones. Exactamente. Me parece que es una epidemia social y que, bueno, que eso implica que esté en todos lados. Y bueno, vamos redondeando con la entrevista y bueno, la verdad que... Bueno, nos vamos escuchando un tema de él. Obvio. Vamos escuchando un tema de Fierro. Dale. Entrando por mi ventana, amaneció un rock and roll y dijo: siéntelo, amigo, eso no es para vos. Se llenan los bolsillos con tu alma y tu dolor. Rompe cadenas. Tercer bloque. Yeah. ¿Cómo me gusta? ¿Cómo este bailamos tema acá arriba de la mesa? Por ¿cómo favor. Me gusta este tema, rompe cadenas, me explota el cerebro, me encanta. Estamos en el tercer bloque de Con el pez en la boca. Y yo estoy ansioso de hablar de un tema que es un tema re popular que estamos hablando todos en el mundial. A nadie nos importa la aventura, ¿no? Es todo para rellenar, ¿no? Pero estamos en un clima mundialista, ¿o no? Bueno, pero terminemos con nuestro compañero que queremos preguntarle un montón de cosas. Se va a quedar y el conductor quería hablar en Independiente, ¿no? Para mí el mundial terminó con el ascenso a Independiente. Además no importa, el fútbol no importa. Yo estuve mirando los partidos del mundial y los veía, decía, ahí va Vallés, veía todas camisetas rojas. Sí, me imagino. Ayer Holanda jugó como Independiente. Igual, ahora que me hiciste parar, ahora vamos a volver atrás. Rebobinamos y le quiero hacer una preguntita a Luis. Sí. Porque me ha dicho que este tema es rompecadenas, ¿no? Sí. ¿Quién es que te acompaña? Que me dijiste. Bueno. Un invitado amigo tuyo. El Tano Marcielo. Acá el Tano. Integrante de Almafuerte. Así que bueno, es un. El último disco grabó 4 canciones. Como para que vean que traíamos gente polenta acá. Nada de retirar, nada de. Bueno, todo bien. Ahí. La parte del Tano es un ser maravilloso. Sí, íbamos a traer también a todo el plantel de Independiente acá a festejar a la radio, pero no entraban. Pero, escúchame, Pablo, ¿vos festejás? El tercer puesto no, yo no. Ah, No. Sí. Ese campeonato no se pendeja. Mirá, yo justamente ese día, a esa hora, estaba cruzando Puente Avellaneda y tengo acá unas testigos en cubierta. Ocular. Sí. Que cortaron Avenida Mitre y bailaban con globos, ¿o no? Globos rojos. Bueno, está bien. Hubo que lo disfruten. Hubo piñata, parecía que habían salido campeones. Charlie García. El tercer puesto. Charlie García dijo: la mediocridad para algunos es normal. ¿Sí? Usted se estaba acostumbrado. Yo, no. Mi hijo me dijo: vamos a festejar. Le digo: no. Tercer puestos no se festejan. Agradezcamos jugar en primera el año que viene de vuelta. De Libertadores para arriba, ¿no? Escuchame, de Copa, ¿no? Usted es un grande. Siete Libertadores tenemos, negro. No hay nadie que tenga 7 Libertadores. Me imagino. No, vos sos de pero River, ¿no? Repechaje entraron. Pará, vos sos de River. Recontra de Vos sos de River. Falta Leo para que ponga a River es el más grande, pero bueno. Falta Leo que me pone. Sí, porque lo tenemos ese tema que me encanta. Ya vamos a hablar un poquito de River, que hay noticias. Bueno, me gusta este podemos programa. Podemos hablar ahora un poquito de River. Déjame hablar un poquito de River. Dale, habla de creo River. Creo que hay algo de Lanzini. Se va a jugar a Turquía, leí esta mañana. Se fue a Turquía. O se va a Turquía. Se va a Lanzini a Turquía. O sea, el único que nos, ¿viste? Que nos podía llegar a salvar de todo esto. Bueno, va. Pero para. Balanta no está. Está en Colombia. No, pero para. Gutiérrez también. Te quiero contar esto. ¿Vos sabés la guita que va a cobrar River porque estos 3 jugadores estén jugando en la selección? Le pagan por día a River en dólares. Es una bocha guita. Sí, pero viste, pero siempre lloran, siempre, ¿no? Bueno, acá nuestro amigo invitado también es hincha de la banda, así que también, bueno. También puede opinar. Está rodeado. Bueno, pero bueno, está no hay muchas novedades en el fútbol nacional. Solamente que ascendió Independiente a primera A, así que bueno, bienvenido. Donde nunca se tendría que haber ido. Exactamente. Sí. Los grandes no. La verdad que no se los extrañó para nada. Eso es fuerte. Sí, sí. Por suerte, mientras nos fuimos nosotros, dejamos al grande Arsenal, un club muy grande. Luego que leí hoy también a la mañana, que estuve leyendo un poco de deportes, fue que Independiente va a estrenar una nueva camiseta contra Rafaela en el primer partido el 3 de agosto. Lo que no se sabe es quién se la va a poner la camiseta, porque no hay jugadores, no hay dirigentes, no hay nada. Así que no sé. Bueno, ¿Qué hacemos? ¿Entramos en clima mundialista o no? ¿Entramos? Y dale. Y dale. Vamos, vamos, a entrar, vamos al fútbol. ¿Eh? Ahí estamos. ¿Eh? Esto es tipo jaca, ¿viste? Me encanta ese tema. Pero bueno, como siempre, buscamos en los temas anteriores. Porque, ¿viste? El tema ahora es una porquería. Pero el tema siempre en el pasado. Antes era el Mundial 90 y todos, ¿viste? ¿Entendés? Era el tema de bajo el cielo en el estadio italiano y estábamos todos fanatizados como si fuéramos todos tanos. ¿Nada qué? Pero, y ahora nos quedamos en el otro, con los negritos saltando. El tema de ahora. ¿Nunca de aquí ahora? Pero el tema de ahora no tuvo tanta difusión como otros o como otros años. Yo, por ejemplo, no lo conozco la canción. Claro. Pero esta sí. Este tiene onda, y las ¿no? otras sí. Este tiene. Sí, hay, muy fuerte. Hay un quilombo bárbaro con eso. Porque parece que el tema oficial del mundial lo hizo Jennifer López, que cantó el otro día con Menos Gracia. Y tiene un baile terrible. Sí. Ah, a ver, tenía una vestimenta, porque la verdad que no puedo describir, no es una estaba remera ni una... semidesnuda. Sí, que se le estaban escapando y se tocaba para que no se le escape nada. Bueno. Es que nadie se le pita uno más ese, porque en verdad... Pero también estaba subida en kilos, pobre chica, porque parece que... Esta parte me gusta ver, del tema, ¿ves? Que viene y que va, dice, ¿eh? Que y con las manitos así. Ahí va. Con la manito. Bueno, estimado público, si usted viera esto, quedaría muy mal en la hora de la comida. ¿Hacemos la ola? Ahí está acá. Ahí está. Bueno, la cuestión. ¿Sabes que no podemos viajar a Brasil? Por lo menos vivámoslo acá y hagámonos la cabeza que ¿no? estamos más involucrados con esto. Sí. Baile de Holanda a España, campeón del mundo. Acá tenemos el tema nuevo de Jennifer López. ¡Qué bajón! Escucha. Olé. Sí. Bueno, lo que escuché es que Jennifer López estaba. Claro. No hacen dos pasos. Claro. Dos pasos ahí. Que escuché que estaba muy preocupada Jennifer López porque ella ganó el tema del mundial. Pero Shakira hizo un tema del mundial que parece que le pasó el trapo y todo el mundo escucha ese. Que tampoco sé cuál es, pero bueno. Sí. Es un quilombo, la verdad que es un quilombo. Me dijeron que estaba bueno, ¿no? ¿No, Gil? El tema. Sí, es buenísimo. El de Shakira. Bueno, yo lo escuché. Sí, muy bueno. Muy bueno. Muy pegadizo. Mucho mejor que esta. Sí, sí. Y yo me quedé con 20 millones de argentinos ganaremos el mundial. No. El tema del 78. Este, vengo atrasando. Mira, acá tengo un más famoso, dice acá, ¿no? Es el. Dice tantas veces. Surfarista al extremo. Esta vez la prensa brasileña rebosó objetividad y sinceridad. Coincidencia que Brasil se impuso por 3-1 a Croacia en el partido inaugural del Mundial, con grandes dificultades y gracias. En parte regalo del árbitro. Acá está justo, ¿no? Es el piollo de la situación. Es el japonés Suichi Nishimura. Nishimura. Que apenas empezó el partido, se echó un pique, que parecía el pájaro Canigia. Parecía el Piojo López. Arrancó y dónde, tipo, ¿viste? Los pelitos te hacían así, ¿viste? El tipo corriendo como un loco de la guerra. Lo pusieron a que dirija el primer partido del mundial. No, la verdad que creo que cada uno tendría que seguir su rol en la vida. Japoneses a planchar ropa. Y dejémonos de joder. Otro robo el partido de México ayer. México lo ganó con huevo porque le anularon dos goles bárbaro. O sea, tampoco vamos a esperar que este mundial sea re limpio y pero el penal que le hace el segundo gol de Brasil, la verdad que deja mucho que desear. Y estando tan cerca del árbitro, ¿no? Y además, en un momento yo vi como que era re trucho, porque lo llamó y dijo, venga, como diciendo, venga, que tengo una noticia para ustedes. Lo llamó para un costado, viste, como diciendo, viste, un penal, marcó. Y se le fueron todos encima, ¿no? Y bueno. Bueno, igual que lo hacía mucho tampoco, no pudo hacer bueno. Mucho, pero bueno, ojo que sigue siendo un juego europeo. Tengo más denuncias porque seguimos con esta ideología latinoamericana de hacer quilombo en la puerta de la concentración o del hotel de los contrarios y quiero denunciar desde este espacio a quien le haya sacado las manos a Iker Casillas mientras dormía, que por favor se la devuelvan, loco, déjense de joder. Hay inseguridad, en Brasil dice que hay mucha inseguridad, le robó las manos a Casillas. Teniendo a Valdés en el banco. Bueno, España perdió 5-1, ¿no? Sí. Con Holanda. A mí me gustó el segundo de Holanda, un golazo, no sé si lo vieron. Sí. El de Robben, el del primero también. El primero, qué el feo, de decía, a mí me gustó el quinto, ¿no? Claro, como que era... No ten fin, ¿no? En realidad, creo que salvo el tercero, que era el dudoso, que le metió el empujón al arquero, los demás fueron todos unos golazos. Así que bueno. 5-1, no hay discusión. Claro. Ya está. Está muy bien. no puede decir, no, la verdad que tuve un mal día. No, no. El gol de España no lo vi, pero me dijeron que también fue un penal medio trucho. Medio trucho. Igual yo es algo que sigo viendo, como que el fútbol europeo sigue siendo mucho más rápido que el sudamericano. Que en el segundo gol de Holanda, que es este que yo le digo que es hermoso para mí, que lo hace... Robben. No, el segundo lo hace... Ay, a ver... tiene un nombre así tipo medio como de Drácula. Van Helsing. Bueno, el segundo gol lo hace él y son dos toques nomás. O sea, cruza mitad de cancha y son dos toques de adentro, ¿no? Claro. Esta es la diferencia que hay para mí entre el fútbol europeo y el sudamericano. ¿Entendés? Van Persie, ¿viste? Tiene algo parecido a... Distinta manera de ver el juego. Pero son dos toques y ya llegan al arco. Y con esto es lo que hay que cuidarse, Argentina. Con esto hay que cuidarse, que nosotros para cruzar tres cuartos de cancha tocamos siete veces. Y se la toca Gago, la vuelta, la abre para... ¿Viste? Y nos quedamos un poco en ese toqueteo que no termina llegando a ningún lado, ¿viste? ¿No le gusta el toqueteo? Sí, hay un momento que hay que concretar, amigo. No, porque si no, no vamos a ningún lado. Si igual me puse medio... Bueno, no calenté la plancha, poner el bife directo. Directamente. Ah, va a tener que... Estamos escuchando el tema de Shakira, justamente. ¿Cómo está nuestro musicalizador hoy a full con Gino? Una onda pachá, ¿no? Vamos. Muy bien, muy bien. Bueno, mañana juega Argentina. Tenemos la formación en exclusiva que nos transmitió Sabela que vamos a ganar. Sí, pero hoy quiero decir que hoy juega Colombia a las 13 horas contra Grecia, Inglaterra, Italia. Perdón, Pablo, ya empezó. Bueno, ya empezó. Inglaterra, Italia a las 19, Uruguay, Costa Rica a las 4. Vamos Uruguay, Y Costa de Marfil, Japón a las 10 horas. Que... ¿Quién lo va a ver? 10 de la noche. La inseguridad en Brasil a esa hora, salís y te roban. Te reís y te roban el chicle. Encima en Brasil son las 11, Una hora más. Por eso. Nada, eso. Salido para allá un partidito así, Al Maracaná. Claro, al Maracaná. Bien. Pero Argentina, me quieres decir cosas de Argentina. Sí, tengo la formación de Argentina. En el arco, Rodríguez, línea de cuatro con Vallés, Tula, Morel Rodríguez y Cáceres. En el medio, Zapata, Peloc y el Rolfi Montenegro, Pizano, Insúa y Penco. ¿Esa no es la formación de Argentina? No. Bueno, me equivoqué. Definitivamente no es. Yo tampoco la tengo, así que bueno, de verdad que venimos. Y va a formar como siempre Argentina, ¿qué quiere? Romero en el arco, Garay, ¿quién es Garay? ¿De dónde salió Garay? Marcos Rojo, yo pensaba, ¿no? Ayer cuando veía a Holanda. Yo cuando veía a Holanda pensaba lo que va a ser si nos toca jugar contra Holanda, Robben y ¿cómo? Van Persie. Con Rojo, Garay y. Van Persie me suena, no sé, porque a Pocahontas, ¿viste? No había un Van Persie en el dibujito de Pocahontas, había un Van Persie. Yo ya estaba grande. O Percy era el perrito ese que no sé. Bueno, mañana vemos cómo forma Argentina. ¿Ya nos vamos? Y no estamos teniendo que. Vamos un temita más. Tenemos un tema más de Fierro que es Date una oportunidad. Bueno, y volvemos y nos despedimos. Dale. Vos, que él también oyó. Por la noche amasarán, yendo juntos a la par. Cartas de amor en el hall se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como ir juntos a la par, nada como ir juntos a la par. Mi camino es andar, el honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. corazón se entrega, el mañana nunca llega. ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par. Mi camino se desata. El honor no lo perdí. Es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. El honor no lo perdí. Es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Perdón, perdón, pero estamos juntos acá. Juntos a la par. Sí, me equivoqué yo. Dejame cuando la anuncié. Un poquito de voz de locutor. Hola, hola. Juntos a la par. Me equivoqué cuando dije date una oportunidad, es otro tema de Fierro que vamos a pasar acá ahora que lo tenemos guardado en la discoteca de la radio. Lo vamos a volver a pasar el sábado que viene. Sí. Y bueno, lo despedimos a Luis igual. No, sea, Luis nos va a contar algo antes de despedirnos. Eso mismo, así que nos cuente, nos quería decir algo sí, del encuentro. Quería contarles a los que escuchan. Digamos que hay varias agrupaciones solidarias de motociclistas, entre ellas una a la que pertenezco que se llama AMUS, y que ahora a mediados de septiembre vamos a viajar a Pozo de la Yegua, que está más o menos a 15 kilómetros de la frontera con Bolivia, a llevar una comunidad huichi, dos camiones de donaciones, y van a ir alrededor de 30 motos. Tengan en cuenta que para entrar en ese lugar hay por lo menos 50 kilómetros donde los autos casi no entran. Así que eso, solamente quiero contar esto porque es solamente un detalle. Solamente una de las tantas y tantas agrupaciones solidarias que hay en el país y de las tantas motociclistas que hay. Porque si no, siempre nos quedamos con el TN, ¿viste? Y el Canal 13, y nos olvidamos de nosotros. Que hay algo más, ¿no? Que no todo es feo, dijo Francella en mi Argentina, ¿no? Yo creo que eso es Argentina. O sea, ese es el 99% de la Argentina. El otro pedazo, bueno, el otro pedazo obviamente existe en Argentina y en otros lados del mundo. Pero, digo, reivindicar esto es muy importante, porque hay un montón de gente que da su tiempo y su dinero. El dinero no es más que energía. Todo eso, que no es lo que le sobra. Porque el que da lo que le sobra, da cualquiera. Da de verdad, da de corazón. Y hay un montón de gente que lo hace. Y da su tiempo, que es muy importante. Así que bueno, nada, reflejarme, recordarme y recordarnos a todos. ¿Hay algún lugar donde puedan acercarse donaciones o eso ya está cerrado? A una página. Digamos, las donaciones... todos los viernes en Platense se arman las reuniones de moteros, de motociclistas, donde AMUS tiene, digamos, hoy, por ejemplo, hoy, los chicos de Platense están viajando en una caravana con unas banderas con los excombatientes, están yendo a Corrientes y llevando donaciones también, y va a haber una bandera que va a viajar a las Islas Malvinas. Una bandera argentina de motociclista. Y eso también es importante. Sí, claro. Eso es importante. Eso con lo groso que es, ¿no? Así que bueno, esa tierra. Y nada, quería agradecerles a los dos. La verdad que la pasé muy bien. Gracias a vos por venir. Y nosotros también la pasamos muy bien. Nos instruimos muchísimo. Bueno. ¿Y hay alguna página para Fierro? Para que la gente pueda conectarse con Fierro. www.fierrock.com.ar. Y acá mi compañera va a pasar el tema de la... Tenemos una escuela también. Sí, la escuela de rock y arte. Bien. Copado. José Luis López Fierro, que está con Gustavo Rubek y Sergio Verdicheschi. Bueno, esto queda en Mariano Hacha 2745. Esto es Urquiza. Villa Urquiza. Ay, qué lindo, que suena. Los teléfonos son 45 44 85 25. Yes. Y bueno, tiene una página de Facebook, www.facebook.com / rockyarte.escuela. Así que bueno, están todos invitados. Gracias. Gracias, sí. Bueno, yo también solo quiero agradecer a Luis, sos un amigo, y yo me quedé con ganas de Fierro parte 2, así que está nuevamente invitado. Estás invitado cuando quieras. Cuando quiera y pueda. Muchas gracias. Me quedé con esas ganitas, ¿no? De escuchar un poco más. Y bueno, yo agradecido estar acá en la mesa, agradecido a Dios por estar acá. Y nos vamos, Gilda nos va a contar algo más. Bueno, el 20 de junio la Huerta del Corra cumple 2 años. Venite a compartir junto a los vecinos este momento. Desde las 15 horas, intercambio de semillas y plantines. Shows en vivo, feria abierta de artesanías, buffet económico, tortas de cumpleaños. En Gaona 4660... El Corralón de Floresta. Exactamente. Y el domingo 22 de junio a las 18 horas... Acá en Gaona 4660, Circo Ático presenta El Cirquiático, una cosa de locos. Teatro, humor y circo, el espectáculo es a la gorra. Auspicio este bloque, papel higiénico Alicia, no te limpia, te acaricia. Un saludo a esta tarde hermosa, a toda la gente de Sinarés, un abrazo enorme y nos vamos en esta tarde. De aquí de la Bemba, toca... Bombones, así. Esa se agita, toda la noche mueve la cinturita, y pa' con musa pollera. Se menea, se excita cuando se le va parando solita. Ella sigue porque sabe que rita. Es que ella tiene un bombón asesino. Se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento. Con ese bombón casamiento. Sabe del bombón y lo mueve. Tiene al bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable. Seguro un bombón. Bombón.